De nuevo la radio de Archidona ha querido traer los micrófonos al epicentro de la noticia, de aquellos asuntos que son objeto de nuestro interés. Lo decíamos el viernes pasado y volvemos a estar de nuevo en la picota porque los presupuestos participativos ocupan el foco de nuestro interés. Esta tarde nos hemos reunido en el ayuntamiento, somos vecinos y vecinas de Archidona, los cuales nos hemos reunido para comentar los presupuestos participativos, eso sí, de la mejor mano, como no podía ser de otra manera, que de Manoli Sencianes, espero haber dicho bien tu apellido, y de nuestro querido Manolo Jiménez. A ambos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro. Bueno, pues me gustaría que fuese vuestra propia voz quien me hiciera mención. Yo tengo por aquí mi chuletilla, la cual recordaré después, pero me gustaría que fueseis vosotros mismos los que presentaseis y describieseis cuáles son las personas, los amigos que esta tarde nos rodean y han venido a esta mesa, y cuáles son los asuntos que vamos a tratar. Pues como comentamos la semana pasada, Alejandro, en esta semana vamos a tratar de las propuestas de zona que han salido este año, y para ello nos acompaña parte del grupo motor, que son los que van a encargarse de irnos diciendo qué propuestas han salido en cada zona. Vale, perfecto. Manoli, ¿alguna apéndice para comentar antes de empezar? Bueno, nada, simplemente que está Pepa con nosotros, Pepa Lara, entonces ella va a explicar un poco lo que es el grupo motor y su vivencia con este grupo. Bueno, a mí me gustaría recordar, antes estuvimos diciendo, debemos de recordar los presupuestos participativos para la persona, el oyente que se incorpore en este momento a la radiodifusión a través de la radio municipal de Archidona, en la forma en la que la ciudadanía ha elegido, ha propuesto la manera en la cual se van a invertir, en pocas palabras, gastar los dinerillos. Como bien nos dice Manoli, vamos a darle paso a nuestra querida Pepa Lara, que pertenece al grupo motor y que ella va a hacer el uso del micrófono. Bueno, pues buenas tardes, yo soy Pepi y llevo pues 4 años con el grupo, y la verdad es que cada año es más emocionante, más dinámico. Ya los primeros tiempos pues nos costó mucho trabajo porque había que sacar las leyes, había que poner cómo votábamos, quién votaba, las edades, total, que tuvimos más problemas, pero luego ya pues esto ya es una gloria. Todo el mundo ya no sabemos esto cómo va. Somos 14 representantes, 2 de cada zona, y la verdad es que muy bien. Cada año. Me gustaría preguntarte, Pepa, a tu opinión, ¿se han culminado los puntos más importantes? ¿Habéis tenido ocasión de poder trasladar vuestras peticiones de manera generalizada? ¿De los puntos más importantes que creéis o habéis estimado que son prioritarios para poner en este plan? Pues sí, la verdad es que sí, todo. Al principio costó más trabajo, porque participaban más las barriadas que el pueblo. Sin embargo, ahora ya el pueblo se está levantando, porque cuando han visto que se estaban haciendo obras en las barriadas y aquí en Archidona, como la gente no participaba, no se llegaban a ejecutar, y ahora ya pues sí, ya está colaborando más la gente del pueblo, las barriadas, y la verdad es que el grupo se va ampliando y va participando mucha más gente, cosa que es muy grato. Porque claro, los que estamos trabajando ahí durante todo el año, cuando llegan las votaciones, pues lo que nos gusta es que la gente participe, y la verdad es que se está logrando. ¿Ha habido un aumento de la participación, una complicidad mayor por parte sí. de la ciudadanía sí. de congregar estas votaciones? Bastante. Y hay más gente que se ha integrado dentro del grupo motor, porque está, yo lo veo ya más motivado. Hay más motivación que al principio. La gente al principio pues lo veía como muy reacio. No se atrevían, pero cuando se meten dentro y ven cómo se está trabajando, la gente opinando, lo que quieren hacer en sus barriadas, cómo los quieren hacer, y los proyectos después salen adelante, yo veo que se van incorporando y vamos, muy contentos. Es lo importante. En cualquier caso, quería pedir que gire un poquito el micrófono hacia nosotros, ligeramente. Vamos a ponerlo por aquí. Tenemos una ronda de preguntas. Sobre todo pido la complicidad de tanto de Manoli como de Manolo para que me ayudéis a orquestar un poquito esta tarde ese lenguaje radiofónico el cual nos hemos venido a reunir. A través de las diferentes zonas, las cuales voy a recordar, tenemos a Lina por un lado, lo cual nos acompaña Susana González, en la zona del Llano, nos acompaña María Jesús Peralta, en la zona Ochavada, el centro del pueblo, Araceli Luque, y en la zona Virgen de Gracia nos acompaña Salvador Cano. A todos giro el micrófono, os digo buenas tardes, queridos amigos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a empezar una ronda de preguntas, la cual pido la complicidad, evidentemente, como acabo de decir, de Manoli y de Manolo, y voy a empezar, pues, justo por mi mano izquierda, a través de Susana González, que viene por parte de la pedanía de Salina. Susana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, me gustaría que comentase a los micrófonos de la radio cómo ha sido la experimentación por parte de la barriada de Salina a la hora de, bueno, presentar vuestra solicitud y vuestra participación. Pues ha sido buena, nos hemos unido y ha sido buena, hemos hecho lo que hemos podido para unirnos para poner esta propuesta de que nosotros creemos que es que nos hace mucha falta en el pueblo. No solamente esta, nos hacen falta varias, pero claro, como todas no se pueden poner, pues hemos puesto la que creemos que no hace falta con más urgencia ahora mismo. Vale, te entiendo. Susana, ¿os costó mucho trabajo de alguna forma articular prioritariamente cuáles eran las necesidades más incipientes por parte de la barriada de Salinas? Sí, claro, que te cuesta, siempre te cuesta porque tienes varias y dices, ¿cuál de ellas voy a escoger? No es una sola, lo que pasa que está por las circunstancias de la calle que lo requiere, porque claro, es una calle que necesita todo el arreglo de lo que es el tema del saneamiento, porque es que las casas, le llega el agua dentro de las casas, y las casas, pues cuando llueve mucho, hay varias casas de que le llega el agua dentro y se inundan las casas de agua, y porque las personas que están allí dentro, están allí, están, si no estuviesen, pues claro, cuando viniesen de donde estuviesen esas personas, pues se encontrarían que no tendrían nada, ni muebles ni nada. Susana, me comentaba días pasados en la radio, en la técnica municipal, nuestro arquitecto, sí. Que ella tiene que hacer la labor un poco, muchas veces, la labor que nadie quiere hacer, ¿no? Discernir entre lo que se puede y lo que no se puede hacer, aquellas obras que son prioritarias y las que se deben de entender como un tanto más secundarias, ¿de acuerdo? En principio, hacía una referencia a la cual me ha llamado la atención según tus palabras, es decir, el saneamiento, el agua, parece que es lo que más genera problemas. Exactamente. ¿Verdad? El punto ahora básico que tenemos allí, lo que más no urge ahora mismo, el tema del saneamiento, porque está fatal, sí, sí. Bueno, pues, y aparte la presión, a ver cuando nos dan ya la presión allí en el pueblo, que tampoco hay presión de agua, así, a ver si se arregla ya la presión por una vez. Y así es como se viene al ayuntamiento, sí. A decir, oye, vamos a hacer las cosas como, claro, es como que es lo que nos hace falta. En cualquier caso, sí, extrapolando un poco un lenguaje más coloquial, es decir, cuando a mí personalmente, y ahí me mojo, ¿no? Vi muy atractiva la forma en la que la ciudadanía es aquella que lleva la propuesta al propio ayuntamiento. Porque, como bien apuntaba el técnico, sois vosotros los que estáis más cerca del problema. Es decir, sabéis con qué y con qué orden deben de hacerse las cosas, porque os afecta directamente, bueno, pues a tu portal o al del vecino, pero sabéis cuáles son los problemas, sí, sí, sí, sí, más incipientes. Sí, a mí directamente no me afecta porque yo vivo un poquillo más retirado de lo que es del pueblo, pero le afecta a mi pueblo, y yo lo que le afecta a mi pueblo me afecta a mí. Y lo hice con el corazón en la mano. Sí. Susana, grandes titulares, ¿estáis contentos, la palabra entrecomillada, estáis contentos con la manera en la que habéis sido recibidos, y no solamente eso, sino la manera en la que se ha canalizado vuestras peticiones? Sí, hasta ahora lo que se ha pedido más o menos se ha hecho, sí. Muy bien, bueno, pues si te parece, Susana, si no tienes algo más que añadir a este lenguaje, ¿te gustaría decir algo más? Están los micrófonos de la radio precisamente aquí para haceros escuchar. Sí, que nosotros tenemos el día de los votos el día 1 de diciembre, de 7 a 9, y que la gente se apoye, se anime y que vaya al pueblo a votar, que es lo que nos hace falta. Ahí está, se puede decir más alto, pero no más claro, nunca más lo he dicho. Muchas gracias. Pues gracias a ti por participar con nosotros. Manoli y Manolo, en cualquier momento están los corchetes abiertos para vuestra intervención. Si os parece y si lo veis conveniente, bueno, pues yo voy a seguir un poco sondeando, ¿no? Para eso hemos venido, para escuchar y para que los micrófonos de la radio estén a vuestra disposición. Zona del Llano, María Jesús Peralta, a la cual le voy a pasar por aquí el micrófono. Hola, buenas tardes. María Jesús, buenas tardes. Hago este apolo las mismas preguntas que le he hecho a nuestra amiga Susana. En la zona del Llano, ¿cuáles han sido en grandes titulares las primeras reflexiones, las peticiones, los problemas más urgentes? El problema que a nosotros no llega más hondo es el de la presión del agua que hay en nuestra urbanización, que es la urbanización La Sierra. La calle comprendida por la calle Catedrático José Lara y Garrido, y la paralela de Pablo Picasso. Es justo donde está el taller de motos de Emilio, que es como lo conoce más gente, porque el problema que tenemos allí es que, por ejemplo, la calle Catedrático José Lara Garrido no la conoce nadie, porque no tiene nombre. Vale. Entonces, es la urbanización de donde está el taller de motos de Emilio. Entonces, allí la presión de agua que hay es mínima. Mínima hasta el punto de que es que hay días que no cae agua en el grifo. Y allí hay mucha gente joven con niños pequeños y es imposible ducharlos por la noche. Y además vuelve a llamarme la atención, mejor dicho, porque es la misma prácticamente la emoción que hacía Susana, el agua por activo y por pasiva, es decir, aquella que no llega y aquella que de forma puede llegar. Exactamente, es que allí hay días que es que no días y determinadas horas del día. Es que no entra agua a la casa. Vale. Es que nada, es que hay gente que abre el grifo y no se puede duchar. Entiendo. María Jesús, en una primera valoración se ha dicho, ¿se ha hecho algún estudio en el cual se pueda dar una especie de solución, acercamiento? Mira, esto está ocurriendo por esto. Sí, por lo visto hay problema de cal y problema de que la tubería es muy pequeña. Entonces, a esto se le une el problema de la cal, que cada vez se hace más pequeño. Entonces, es imposible meter más presión al agua, aunque se meta más agua es imposible que llegue a las casas, puesto que no hay un cauce por donde pueda apropiado por donde pueda ir el este agua. Entonces ahora sí nos han hecho una acometida y la verdad es que se ha notado mucho desde hace una semana o cosas así. Aérea, ¿no? Sí, exactamente, se ha hecho una tubería aérea para hasta que ya, digamos, ojalá salga votado el nuestro, que esperamos que sí, somos muy positivos, pues hasta que esto se solucione, pues tener esto provisional, y se ha notado. La verdad es que estamos muy contentos y yo ahora mismo no he hablado en esta semana con mucha gente, pero con la gente que he hablado, la verdad es que está siendo muy positiva en lo que está ocurriendo. Es lo que mayoritariamente me gustaría esta tarde reflejar, porque es raro, y vuelvo a insistir que quizá es una reflexión mía personal, pero vuelvo a mojarme, en el aspecto de decir, cuando hay un colectivo de personas reivindicando, pidiendo que se solucione una serie de hechos, qué raro es ver cuando está todo el mundo contento, de acuerdo que el problema sigue estando ahí, que después habrá sus menos, como todas las cosas de la vida. Pero en el transcurso de todas las personas que se han acercado a la radio a hablar precisamente de los presupuestos participativos, todo el mundo ve una cohesión, ve de una manera muy favorable en la cual han sido escuchados. Eso quizás es lo que mayoritariamente gustaría hacer esta tarde el titular. Te voy a hacer una pregunta que le decía el otro día a Manolo y se daba por muy satisfecho. ¿En qué mejorarías tú de cara al año que viene? ¿No tienes aquí lo que te... Pues yo digo que si siguen igual que hasta ahora, hasta hoy, van muy bien, porque es que nos apoyan y nos intentan dar soluciones. A nosotros a lo mejor venimos sin una idea clara de lo que queremos y ellos nos dicen, pues esto va mejor por aquí que por aquí, podéis, como nos han dicho, uniros. Si os unís, vosotros sois los que tenéis las votaciones en vuestras manos, si os unís los vais a conseguir. Y entonces es lo que decimos, positivo, todo positivo. Bueno, pues en cualquier caso, nosotros deseamos sin duda alguna y que ojalá la próxima noticia que demos es misión cumplida, problema resuelto. María Jesús, gracias. No sé si te queda algo, están los micrófonos abiertos. Yo solo decir que el día 25 de noviembre, de 7 a 9, serán las votaciones en el silo y que por favor la gente acuda. Y sobre todo nosotros que somos los afectados, que tú puedes protestar, pero tú tienes que ayudarte a ti mismo. Si no te ayudas tú, nadie te va a ayudar. Así que, por favor, id a votar al silo esos días. Bueno, pues tomamos buena nota. Yo le voy a pedir que acerquéis, por favor, el micrófono a vuestra compañera, Araceli. Hola, buenas tardes. Por allí. Araceli, buenas tardes. Yo voy a amplificar un poquito la voz con idea de que se note, aunque estamos en una cierta lejanía, pero ese micrófono me está registrando bien. Araceli, vienes por parte de la zona de Ochoa, sí. Y ya la primera pregunta que te siento prácticamente por obligación, ¿sigue siendo el agua el principal motor y problema? No, aquí yo creo que es más la situación de algunas calles, de algunas eras, más que el agua. Hay problemillas de agua, pero que no es un problema como para solicitarlo, digamos, en los presupuestos participativos, ¿verdad? Que siempre nos quejamos porque nos cortan el agua y no nos avisan, pero eso no es una cosa que, vale. Ha sido, por decirlo de alguna manera, tenéis, por lo que intuyo, más propuestas, las cuales han sido más variadas, ¿no? Las que se han presentado. Me gustaría que describieran algunas de ellas. Sí, una de ellas es el arreglo de parques y jardines, que algunos por lo visto necesitan lo que es un arreglo de lo que es los cacharritos y todas esas cosas que estén rotos y demás, pero lo que más creo yo que sea votado aquí más es el arreglo de la calle nueva, del tramo de la farmacia, de los caños hasta el bar de la esquina. Ahí hay una acera que es muy estrecha y entonces no cabe un carrito de un niño, no cabe un carro de la compra. Está la esquina de la farmacia que está muy cerrada, digamos, los coches pasan muy, muy ligeros. Y entonces lo que se quería era que se arreglara esa acera, se pusiera más o menos al mismo nivel, porque claro, la calle no se puede ensanchar, porque no se puede echar las casas abajo ni nada de eso. Y entonces por lo menos ponerla llana y lo que es la esquina poner lo que es un badén de estos para que no vayan los coches a mucha velocidad. Y otra que tenemos es el arreglo de la calle Alcañito, que está también malamente. ¿Podemos decir de alguna forma que el casco más antiguo, el casco histórico del pueblo, se mira o se puede medir de otra forma, quizás con otras zonas más radiales, por no decir las pedanías? Yo la verdad es que tengo poca experiencia porque es el primer año que estoy. Llevo 3 o 4 reuniones, no tengo mucha experiencia, pero lo que he visto es que somos muy buenos todos cuando vamos a comprar a supermercados, a puestos y demás, de estar siempre protestando de que esta calle está muy mal, que lo otro, pero que después a la hora de la presencia, poca gente. Ahora, Celi, ¿qué es lo que te ha enseñado? Y ahí te voy a pedir un cierto tono de complicidad personal, evidentemente. De estas reuniones a las cuales ya has asistido, de todo este acercamiento a través del lenguaje de los presupuestos participativos, ¿qué has aprendido? Porque veo e intuyo, ¿no?, que antes de protestar primero hay que hacer como... Exactamente. No hay que mover piezas, ¿no? Sí. ¿Qué has aprendido tú de forma mayor? Yo lo que veo que hay gente que se preocupa realmente, que no es nada más protestar en el corrillo, sino que he visto que hay mucha gente como yo que se preocupa, que viene a las reuniones, que participa, y es lo que quisiéramos, que igual que estamos haciendo nosotros, que participara el resto del pueblo. Te hago la misma pregunta que le hacía María Jesús, de cara a una apuesta para el año que viene, ¿qué se podría mejorar? ¿De qué manera Manolo y Manolo esta tarde pueden tomar buena nota y decir, bueno, pues a la medida de, para el año que viene estaría muy bien, ¿qué añadiría esto? ¿O te das por satisfecha? Pues yo es que hasta ahora, como tengo poca experiencia, me doy por satisfecha. Ahora que el grupo motor son los encargados de guiarnos a Manolo y a mí, ¿no? Ellos son los que nos ponen un poco las directrices, cómo damos la publicidad, cómo lo hacemos, dónde nos dirigimos, si colgamos la papeleta de propuesta en el autobús o la ponemos por las calles. Ellos son en realidad los que nos dirigen a Manolo y a mí. Es un lenguaje, supongo, que bidireccional. Sí, es que, claro, según vayan saliendo las cosas, la reunión y los demás, pues ellos lo que hacen es coger la idea de la gente, digamos. Muy de cocina, mejor dicho. Gracias, y gracias sobre todo por hacer uso del micrófono de la radio Chirón, la cual, para toda la zona, se queda absolutamente a vuestra entera disposición. Y si te parece bien, bueno, vamos a seguir esta ronda de sobre todo reflexiones, de preguntas, ¿no? Porque en este caso nos acompaña nuestro amigo Salvador Cano y viene por parte de la zona de Virgen de Gracia. Salvador, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, ha llegado a la radio mismo, bueno, la cual hoy se convierte en vuestra casa. Salvador, sí. Lo estás escuchando. La misma pregunta, sí, que hago extensible a cada uno de tus compañeros y compañeras, ¿no? La zona de Virgen de Gracia, ¿cuáles han sido los objetivos más prioritarios para el 18 Mención? Bueno, una de ellas, de las dos que tenemos, una sería el arreglo íntegro de la calle Chorrito, calle Sol Ángela y calle Cueva de Baja, de esas cuevas bajas, ya que se encuentran más estado de canalización de agua, de acera, algunas de ellas no tienen acera, como calle Chorrito, está pendiente, el cemento está un poquito ya... que se ha dado caso de que la gente ha rebalado y había unas quejas, y dentro de esta zona, pues dentro de las propuestas, pues ha salido para proponerlo aquí en la zona, a ver si con suerte los vecinos, los no vecinos de esta misma zona pueda salir estas calles, porque la verdad es que las necesita también, infraestructura de agua, algo de saneamiento, pluviales, y también algo de instalación eléctrica. Es curioso, Salvador, mira, no hace mucho tiempo tenían la ocasión de asistir a una rueda de prensa que daba nuestro alcalde, Manolo, y bueno, no deja de sorprenderme, ¿no? Porque a título general estoy viendo de que el concepto aguas es prioritariamente el mayor y común denominador de cada uno de los problemas que afectan sectorialmente a cada una de las zonas de Archidona. Y es curiosamente cuando yo veía y escuchaba que el agua es el factor más deficitario, o sea, es decir, lo que deja más pérdida en las arcas municipales de Archidona. Específicamente, pensáis, y esta quizá alguna reflexión general, ¿se podría, no sé, de alguna forma, decir cuáles serían las propuestas para poder mejorar? Porque supongo que será toda a base de dinero, ¿no? Porque tan mal está la situación del agua en Archidona, y tanto en el concepto de canalización como de abastecimiento. Yo creo que el pueblo, al ser también un poco antiguo, las canalizaciones de hace 20, 25 años atrás, digamos, o eran de uralita, que no eran como ahora. Ahora pues toda la obra, la infraestructura que se está haciendo es de fundición, un diámetro ya estudiado a la medida de la calle o de la zona, porque yo pertenezco allí en la zona de Indegracia y en la zona de Camino al Santuario, pues ahora toda la canalización de agua ha sido de tubo de fundición, un diámetro adecuado a los vecinos y a los aljibes que hay en esa zona, y se quedan unos satisfechos de ver el tipo de tubo que hay ahora de bastante mejores condiciones que años atrás. Entonces, eso lo habéis notado. Eso lo estaba yo viendo a día. Y la presión de agua no es lo mismo un tubo pequeño lleno de cal, porque Archidona, la verdad, que tiene mucha cal, a un tubo de fundición de bastante diámetro, y eso, el agua sube perfectamente y gusta mucho. Ya te digo que al ser pueblo más antiguo, pues resulta que todavía hay zonas de calles que están más, y yo creo que con el tiempo y gracias a los presupuestos, que quiero que sigan adelante estos años venideros, se vayan solucionando. Qué bonito es eso que me comentas, quiero que sigan y siendo así de esta forma. Oye, vecina, insisto, a riesgo de la retórica, extraña vez en nuestra sociedad, en nuestro país, y más cuando afecta a todo, veo tanta ecuanimidad, tanta unánime a la hora de establecer que el lenguaje, por lo menos la canalización, válgame Dios en términos de expresión, es la correcta, y pienso que de alguna manera todos y todas nos vemos reflejados y de una manera concreta a la hora de hacer nuestras peticiones. Querido Salvador, sí. No sé si te gustaría comentar algo más a los micrófonos. Pues sí, pues yo llevo ya 3 años de estar aquí en esta zona de los presupuestos. He venido a muchas reuniones, me he encontrado mucha gente, hemos charlado mucha gente, hemos estado algunas veces con gente de Málaga, de Alameda, de Campillo, de Antequera, de Casa Bermeja. Hemos hecho algunos encuentros positivos, se toma nota de lo que hay en otros pueblos, como Casa Bermeja mismo, que lo lleva muy bien, lleva también poco tiempo, pero a mí me ha gustado la zona que lleva. Yo lo creo y invito a los vecinos de aquí del pueblo, de las pedanías, que sí, que vayan a votar, que participen, que den sus opiniones sobre estos presupuestos, y con un poquito de suerte pues tendrá el día de mañana una zona o una calle, una avenida, algo arreglada y en condiciones de para muchos años, digamos, porque las obras que se están haciendo hoy en día, pues todo a base de materiales de primera. Y también pues veo que una zona, todo tipo de presupuesto, pues da mano de obra, que entran bastante mano de obra, y también pues las almacenas de construcción entra también un dinerito muy bueno en los tiempos que estamos de crisis, porque es verdad, una calle se lleva desde ladrillo, cemento, tubo, fundición, zona de proyecto. Yo creo que entra un dinerito muy bueno también dentro de... Redunda en el beneficio también del colectivo. Salvador Cano, gracias esta tarde por haber aportado tu opinión a los micrófonos de la radio. Voy a pedir, en este caso, Pepa, como del Grupo Motor, no sé si te gustaría añadir algo más de lo que hemos estado escuchando. Pues la verdad es que me siento muy satisfecha de que todas las barriadas estén contentas, porque son muchas reuniones y son muchas horas las que le estamos echando a esto, y que la gente se sienta satisfecha de la obra, de todo lo que se ha hecho, pues con eso ya. Yo lo que quiero es que la gente participe y que vaya a votar. Me estáis invitando a decir, quejarse sí, pero después de participar, pero de alguna manera. Muy bien. Querida Manoli, Manolo, sí, en este, en términos de conclusión, en términos de reflexión, la radio ha querido hoy, evidentemente, ser bueno, pues un espectador más dentro de estos ciclos. Lleváis explicándome algunas semanas en vuestras intervenciones en la radio cómo funciona todo esto. Hoy, después de escuchar a cada una de las barriadas y escuchar a cada uno de sus representantes, solamente me queda expresaros mi más profunda enhorabuena. Gracias, Alejandro. Mira, Alejandro, aquí faltan dos zonas por representar. Bien. Falta la estación La Romera y zona San Antonio. Entonces, como se ve que no han podido venir, estaban convocados también y se ve que no han podido venir, entonces nosotros vamos a decir sus propuestas para que ninguno se quede fuera de... Entonces lo va a decir Manolo, las propuestas que son... Pues Manolo, cuéntame. Pues mira, de la zona de la estación sería adecuar la calle Aljibe para solucionar la problemática de humedades y encharcamientos que perjudican a los vecinos, creando humedades en las viviendas. Esa es la propuesta que ellos han creído más conveniente de toda su zona y es la que va este año a votación. Vale. Y de zona San Antonio, ellos sí que tienen más. Y sería saneamiento y acerado de calle Málaga, tramo paralelo al antiguo recinto ferial. La siguiente, arreglo íntegro de las calles Dulce Nombre y calle Jesús de Huerto. Hay que decir que estas dos calles van juntas porque van unidas en realidad. Y porque los tubos luego tienen que ir embonados uno a los otros, entonces... Y vale. Tienen una problemática sobre todo de saneamiento y acerado. Y la siguiente sería quitar barreras arquitectónicas de calle Nueva desde la esquina de Peláez hasta el final de calle Nueva. Vale, perfecto. Pues hay esas propuestas. De lo que no me cabe la menor duda es que y veo inercia, ¿no? Alejandro, que, sí, sí. Mira, también quería decir, aparte de las propuestas están las sugerencias. Entonces las sugerencias, todas las zonas han puesto sus sugerencias. Esas sugerencias se van haciendo también durante todo el año, se están haciendo también, no solo las propuestas. Bien. Que es que cabe todo, cabe una cosa y cabe otra. Son muchas cosas al año lo que se están haciendo. Cosas que así de pronto no se ven, pero cuando tú empiezas a memorizar es que se han hecho muchas cosas en 4 años. Pepa, déjame ayudar sobre todo al oyente más despistado. Muchas veces el lenguaje de la comunicación tiene eso, damos muchas veces las cosas por entendidas cuando muchas veces no lo son. Es decir, para alguien que no sepa nada, vamos a poner mi caso, nada, absolutamente nada de presupuestos participativos, viva donde viva, ¿de acuerdo? En cualquiera una de las zonas o en las pedanías de Archidona. ¿De qué manera y dónde puedo conseguir información como esta que estamos nosotros emitiendo a través de la radio? Salvando este medio, ¿de qué manera puedo informarme que no sea topándome contigo en el súper y diciendo, te he dicho cómo funciona? ¿Hay algún medio, alguna página web? ¿Hay algún...? Cuéntame. Mira, solamente con que venga el ayuntamiento, pregunte por presupuesto participativo, ya está Manoli y está Manolo. Y ellos pues te van a informar, aquí en el ayuntamiento te informa. Vale. De todas maneras, ¿hay alguna, independientemente de encontraros en la calle, hay alguna manera en cada una de las barriadas de buscar información? Supongo que cualquier vecino que haya participado sabrá dar norte de cómo hacerlo, ¿no? Evidentemente, y de cómo... Allí porque, por ejemplo, en mi barriada, porque como nos conoce, a mí me conocen o conoce a la otra persona que está... Vale. Pues entonces vienen a la casa y preguntan, pero vaya, que se da muy poco el caso de que vengan a preguntar. Vale, que va, vale. Toda la gente no, no pregunta. Hay asambleas que se echan cartas, que se echan papeles cuando hay asambleas. Sí, pero muchas veces pasa. Que no tiremos los papeles, no los miremos, que los leamos, que luego, ay, es que yo no me he enterado, no, se ha echado en el buzón, pero claro, si no lo miras, pues... Vale. Porque ellos se patean todo el pueblo, cada vez que hay una asamblea, una reunión, ellos están allí. Ahora ya con la radio, pues mira, tenemos por lo menos la radio. Pero seguimos pateando en el pueblo, ¿eh? Pateando el pueblo. Bueno. Pero lo que dice la gente que no me entera. No, informar a la gente, yo creo que no se informa porque realmente no se preocupa. De todas maneras os puedo decir que la comunicación o hacer transmitir un mensaje, ¿de acuerdo? Algunas veces es complicado. Es complicado porque los diferentes medios no siempre llegan de la forma en la que nosotros creemos. Como tú apuntas, muchas veces un papel se junta con el resto de la publicidad que recibimos y si lo tuviéramos que leer todo y atender a todo, no es el caso. Porque aquí, por ejemplo, a Meo se lo echan en el buzón y dice, no lo he leído, no lo he visto. Y si ponen carteles, como ellos han puesto varias veces carteles, hay gente que lo arranca. Bueno, a mí me gustaría esta tarde a Susana González, a María Jesús Peralta, a Araceli Luque, a Salvador Cano, a Pepa Lara, a Manoli y a Manolo, recordaros una cosa. Vamos a ver, hay un nuevo medio de comunicación. Aquí lo estamos viviendo y estrenando, la radio. Y la radio también está intentando hacer lo mismo que está intentando hacer vosotros. Es decir, decirle a la ciudadanía, hey chicos, que aquí estamos, que la radio está abierta de par en par, no solamente para poder hablar, en este caso como el que nos ocupa, de los presupuestos participativos, sino de tantos asuntos como cualquier ciudadano, ciudadana, vecino, vecina, le gustaría poner sobre la mesa. Mi querida Juana siempre me dice lo mismo, vamos a intentar que la gente sea partícipe, que la gente hable de lo que le dé la puñetera gana. Una radio municipal tiene ese fin, esa modalidad, que sea el espejo donde de alguna manera todos nos veamos reflejados y donde la agenda de aquellas cosas que son sobre todo más cercanas a nuestras vidas, pues se vean reflejadas. En cualquier caso, enhorabuena a cada uno de vosotros por la labor tan tremenda que veo que habéis realizado. Ojalá, fijaros, la gran mayoría se pueda solucionar de los problemas que habéis propuesto y que si no se solucionan en este ejercicio, que de alguna forma sea un puente transmisor de cara a que el año que viene, todavía con mayor fluidez, si cabe, con mayor ética y lógica, bueno, pues aquellos problemas que son de mayor cercanía, de mayor importancia, se puedan arreglar. Yo me voy sorprendido, porque no he visto un solo punto y coma, o no sé si habéis puesto de acuerdo antes de que yo llegara, pero en cualquier... Esto es espontáneo. Vale, por favor, prometerme que de la misma manera que vais a vender los presupuestos participativos, y cuando digo vender es divulgar, por favor, divulgar también que en el 107.4 hay una radio viva, abierta a todas y a todas, y entre todos vamos a intentar construir. Mil gracias esta tarde por vuestra participación. Gracias. Manolo y Manolo, ¿algo más? Bueno, yo teníamos la fecha de las votaciones. Por favor, recuérdanos. Un poco para que vaya esto ya poniéndose en marcha y la gente vaya teniendo conciencia. En la zona Ochavada, en el Instituto Luis Barahona de Soto, será el día 21 de noviembre, de las 7 a las 9 de la noche. Virgen de Gracia, será en el Colegio San Sebastián el 23 de noviembre y a la misma hora, será de las 7 a las 9 de la noche. Zona El Llano será el día 25 en el Silo y a la misma hora. Los horarios se repiten en todas las zonas porque entendemos que es la hora que la gente ya sale de trabajar y puede ir fácilmente, que no puede decir no he ido a votar porque el horario, no, aquí está. Estación La Romera será en la Casa de Uso Múltiple el día 27. La zona San Antonio en el Colegio Virgen de Gracia el día 29. Salina en la Casa de Uso Múltiple el día 1, como dijo Susana. Y Huertas del Río en la Casa de Uso Múltiple el día 3 de diciembre. Tomamos buena nota y así lo vamos a dejar. Así que un poco para que la gente ya vaya sabiendo la fecha de la votación. Tomamos nota. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti, Alejandro, por haber venido.